queremos salvar realmente a Guayaquil, entonces tenemos que aprender a abrigarnos con nuestros petates y frazadas culturales. Y es que Guayaquil, para poderse salvar de todo este maremótum que vivimos, al igual que Durán, tiene que darle a la gente joven soluciones que van por los bienes culturales, sean estos deportivos o artísticos. Esos espacios tienen que crecer, como lo ha propuesto el alcalde Aquiles Álvarez. Lo mismo deberían hacer los otros alcaldes, como lo está haciendo Cañizares en Daule, esforzarse por darle a la juventud una herramienta que potencie culturalmente su vida. Como ya lo dije, a través de las artes, el deporte y, ¿por qué no?, la gimnasia intelectual. Salvemos a Guayaquil y a esta región. Abracémonos en nuestros bienes culturales. Hasta el próximo encuentro.